Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Jehová. Santo, santo, santo eres. Gloria al que vive y reina para siempre. Bien, amado amigo, amado hermano, aleluya. 7 p.m. hora de Puerto Rico, 6 p.m. en los United States of America. Mi alma adora el nombre del Señor. Este que te habla es tu amigo y tu hermano Luis Raúl Ríos Peña. Este es el programa Provisión para el Alma. Mi alma adora el nombre del Señor y queremos mandarle un saludito, ¿verdad?, a toda esta gente hermosa. Mi alma adora a Dios, que esté conectado a como llama de fuego a tu vida. Mi alma adora el nombre del Señor. Queremos mandar un saludo cordial a nuestro presidente Canaima, aleluya, a su esposa Lorena, a sus hijos, aleluya, a mi amigo, a mi hermano Luis Jiménez, mi alma adora el nombre del Señor, a Javier Lezuca Martínez, gloria a Dios, a Gabriel Marrero, a Carlos Caldona, mi alma adora el nombre poderoso del Señor, aleluya, y este es un día que el Señor nos ha brindado para poder traer una palabra de provisión, aleluya, mi alma te adora Jehová, provisión para el alma. Aleluya, porque ese es el Dios que yo le sirvo, un Dios de provisión, un Dios que provee, un Dios, aleluya, que en medio de tu circunstancia, amado amigo, amado hermano, tienes que entender que Dios siempre te va a proveer, aleluya, esa necesidad que tú tienes, aleluya. Mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, pertenecemos a la Iglesia Cristiana Bethesda, Puerta del Cielo, en el barrio Tiburón 3 de Barceloneta, Puerto Rico. Aleluya, los cultos son los domingos, los primeros tres domingos, aleluya, a las 10 de la mañana, el último domingo del mes a las 5 de la tarde. Gloria al que vive y reina para siempre. Tenemos culto los martes, los jueves y los viernes, aleluya. Y verdaderamente, aleluya, que la presencia de Dios se está moviendo en el lugar, amado amigo. Y no es por decir, aleluya, porque yo voy a esa iglesia, es que ocurre eso. No, es que Dios está haciendo, aleluya, se está dejando sentir de manera especial cuando uno se dedica a buscarlo, cuando uno se dedica a adorar, a glorificar el nombre del Señor, aleluya. Cosas grandes van a ocurrir, vamos a ver cosas, aleluya, sobrenaturales en nuestros templos cuando nosotros nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Reciba un cordial saludo a mis pastores José Meléndez y Ofelia Albarrán, aleluya, que estarán con gusto esperándote allí, aleluya, y a que tú entres por esas puertas y poder recibirte con amor. Mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, y queremos dar gracias especialmente al Dios Todopoderoso, aleluya, por esta oportunidad. Mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, y queremos orar, aleluya, para así poder dar un comienzo. Mi alma adora a Dios, quiero mandarle un saludo también a mi esposa, a la cual amo mucho, a Mayra Rodríguez, mi alma adora el nombre del Señor, a mi madre, gloria a Dios, a Anestel Peña Rosado, a mi papá Raúl Ríos Nieves, aleluya, allá en el pueblo de Dorado, Puerto Rico, a mi hermano, aleluya, que se encuentra por allá por California, gloria a Dios, Luis Javier, y a mi hermana Lorna Esther, aleluya, a mis hijos Marco Raúl y J. Cayerí Ríos Páez, aleluya, los cuales amo mucho. Mi alma adora a Dios, aleluya, y vamos a hacer la oración. Padre, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra por esta oportunidad que tú nos brindas, oh Dios eterno, de poder estar una vez más, un miércoles más, por como llama de fuego a tu vida, la llama de Dios que arde en ti. Mi alma adora a Dios, no permitas que el enemigo le apague el fuego, Padre de la gloria. Oh, mi alma adora a Dios, no permites que el enemigo te siga apagando el fuego como se lo está apagando a muchas iglesias, como está apagando el fuego a muchos ministerios, a muchos evangelistas, a muchos pastores, a muchos misioneros. Mi alma adora a Dios, a muchos músicos, aleluya, que le está apagando el fuego. Mi alma adora a Dios, muchos que están, aleluya, que vivían en un fuego. Mi alma adora a Dios, aleluya, un fuego intenso, pero ahora viven simplemente en la chuleta. Alábalo, oh Padre, yo te pido por ellos, Señor amado Dios, que tú te glorifique, que tú te manifiestes de manera especial, que tú tornes, Señor amado Dios, aleluya, eso que están viviendo. gozo, aleluya, de pesadez, de dolor, de tristeza, y tú se la cambies a gozo, de que ellos puedan ver, Señor amado, tu mano glorificándose en su vida. Padre, hay mucha necesidad, hay muchas situaciones, Padre, a través del mundo, no tan solo en Puerto Rico, no tan solo en Estados Unidos, en América y Centroamérica, no, Padre, en el mundo entero, hay muchas personas, mi alma adora a Dios, que están sufriendo, aleluya, hay muchas personas que necesitan de tu presencia, Jehová, pero yo sé, mi Dios amado, que no va a quedar una esquina del planeta Tierra que no haya de escuchar tu voz, que no va a quedar una esquina del planeta Tierra, Señor amado Dios, que escuche, aleluya, de un Cristo vivo, de un Cristo que murió en la cruz del Calvario, de un Cristo que resucitó al tercer día, de un Cristo que nos dio vida y en abundancia. Mi alma adora el nombre del Señor, así que te doy gracias, Padre, y sabiendo, mi Dios amado, que ya estamos en la habitación de mi hogar acá en la Rico, oh Señor amado, tú has de surcar, Señor amado, el mundo, a donde quieran que estén conectados, Señor amado Dios, donde quiera que puedan estar escuchando esta palabra, Señor amado Dios, en el momento, Padre, que tal vez puedan entrar en Cristo, aleluya, y escuchar alguna de estas predicaciones, Señor amado, o cualquier otra predicación, Señor amado Dios, del programa como tal, yo sé, mi Dios amado, que tú vas a hacer la diferencia, yo sé que tu Espíritu Santo va a marcar la diferencia, Padre, porque yo simplemente soy un instrumento puesto en tus manos, yo simplemente soy una vasija, Señor amado Dios. Tal vez para muchos no tenga ningún significado, yo sé que tal vez para muchos no tenga un valor, pero lo más importante es que para ti hay un valor, para ti hay un propósito, Señor amado, así que me pongo en tus manos, Señor, y que la palabra que salga de mis labios no sea mi palabra, sino que sea una palabra con unción, que sea una palabra con poder, que sea una palabra que marque y que transforme las personas, Señor amado, que puedan escucharla, Señor amado Dios, aleluya, lo oramos en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bien, amado amigo, amado hermano, aleluya, yo quiero invitarte a que tú puedas ir a tu Biblia y busques el Salmo 22, mi alma adora el que vive y reina para siempre. Salmo 22, capítulo 22, versículo 24. Gloria al que vive y reina para siempre, amado amigo. Mi alma te adora. Salmo 22, capítulo 22, versículo 24. Gloria a Dios, aleluya. Saca tu Biblia, saca tu tableta, saca el teléfono. Aleluya, búscala en la versión que tú la quieras buscar, pero búscala. Aleluya, porque queremos que vayamos a la palabra, que podamos, que tú puedas ver, aleluya, lo que está plasmado en el libro sagrado, aleluya. Salmo 22, capítulo 22, versículo 24, y lee la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Alma mía, adora a Dios. Yo tengo que volver a leerte esto. Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque no menospreció ni abandonó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Mi alma adora al que vive y reina para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Y, amado amigo, en estos días, aleluya, en esta semana, hemos llevado, ¿verdad?, un proceso, aleluya. Acuérdate siempre de esta palabra, provisión, acción que consiste en proporcionar a alguien lo necesario para un fin determinado. Siempre, aleluya, que yo pueda llegar a estos medios, siempre te voy a dar esa palabra, gloria a Dios, porque yo creo que tú entiendas que hay provisión de parte de Dios, que hay provisión para tu alma, que es lo más importante, mi alma adora a Dios. Y todo aquel puertorriqueño que pudo ver, aleluya, o alrededor del mundo, a través de la red cibernética, de Facebook, aleluya, y todo esto, todo el mundo sabe que hubo una persona que murió ayer, que antier murió Chespirito, gloria a Dios, Oye, y estábamos hablando con alguien que Chespirito, ¿sabes de dónde sacó esa palabra? De Shakespeare. Aleluya, ese escritor, aleluya. Pues entonces como que se puso, entonces salió ese nombre de Chespirito. Bendito sea el nombre de Cristo, pero murió. Mi alma adora a Dios. Aunque él murió, Tobey Mameri, gloria a Dios, un hombre que lo tenía todo. Un hombre que tenía dinero, un hombre que podía viajar a los Estados Unidos 2 y 3 veces por semana. Un hombre, mi alma adora, que vive y reina para siempre, que tenía mucha gente, aleluya, del ambiente artístico a cambio. Un hombre que, mi alma adora a Dios, que hasta se le vinculaba con una muchachita de 20 y tantos de años, mi alma adora a Dios. De repente, con tan solo, creo que aproximadamente 52 años, perdió la vida. Aleluya. Y esto es una parte de lo que quiero traerte, mi alma adora a Dios. Yo quiero que tú reflexiones en estos momentos. Oh, que reflexiones si hubiese sido a ti que te aconteciera eso. Aleluya, ¿dónde irías tú a morar? ¿Dónde iría a morar tu alma? Aleluya, porque yo creo que tú entiendas claramente. Y lo he dicho sin número de veces por estos medios. Óyeme, tú simplemente no viniste al mundo a nacer, vivir y morir, aleluya. No, tú no viniste simplemente, aleluya, a ocupar un espacio aquí en el planeta Tierra. No. Tienes que sacarte eso de la mente. Tú viniste con un propósito de parte de Dios. Y el propósito de parte de Dios no era que tú sufrieras, no era que tú fueras un vagabundo, no era que tú fueras un alcohólico, una prostituta, no es que tú fueras, mi alma, no la vida, un asesino, un pillo, mi alma. No. Tú viniste con un propósito diferente al que tú estás viviendo. Pero la verdad es, aleluya, la verdad es que ese hombre pereció. Yo no vengo aquí, aleluya, por esta media, yo no vengo aquí por este programa Provisión para el Alma, para juzgarlo, para decirte que está en el infierno, porque yo no sé, aleluya, qué fue lo que aconteció. Yo no sé qué fue lo que pasó por su mente. Yo no sé si él lo criaron en el Evangelio. Yo no sé si él estaba apartado. Yo no sé si creía o no creía, aleluya. Yo sé que en estos momentos solamente él y Dios sabe dónde está su alma. Lo primero que te quiero decir, aleluya, lo que yo te quiero llevar es, mi alma adora a Dios, es a lo sorpresivo que fue. Un hombre que aparentemente estaba saludable, un hombre con 52 años, joven todavía aún, mi alma adora a Dios, aleluya, pereció, perdió su vida. Tenía dinero, tal vez no tenía necesidad, tal vez aparentaba delante del mundo, aleluya, que era un hombre feliz, aleluya. Tenía, yo todo el mundo conoce su esposa, una mujer, aleluya, todo el mundo sabe, mi alma adora a Dios, esa otra muchacha, alaba la gloria del Señor, gloria a Dios, aleluya. Pero la realidad era que lo podía tener todo. La realidad es que, como dice el hombre, por chavo baila el mono, mi alma adora a Dios. Óyeme, tenía el dinero para obtener lo que él quisiera en la vida, pero tal vez no era un hombre feliz. Aleluya. Pero vuelvo y te digo, yo lo que quiero que tú entiendas, en el momento que ocurrió, que fue de la noche a la mañana, así ha de venir el Hijo del Hombre, sin avisar, como ladrón en la noche, aleluya. El ladrón no te va a avisar, mi alma adora a Dios, que viene a robarte la máquina de cortar grama, o te va a robar la máquina de presión, mi alma adora a Dios, te va a robar el auto. No, simplemente va y te lo roba cuando te llevas la sorpresa. Así mismito aconteció en la vida de este hombre, se llevó una sorpresa. Tal vez él se iba a levantar, tal vez tenía muchos planes en su mente, tal vez qué es lo que voy a hacer mañana, tal vez qué es lo que voy a hacer el mes que viene, tal vez lo que voy a hacer el año que viene, para dónde voy, dejo de ir, a dónde voy a comer, qué voy a comprar, qué zapato me estoy comprando, qué camisa estoy comprando, mi alma adora a Dios. Y simplemente la muerte lo sorprendió. Y tú sabes una cosa, que los amigos de Facebook, aleluya, lo que han visto, mi alma adora a Dios, y estábamos comentando ahorita con Canaima, de una foto, mi alma adora a Dios, en el cual yo aparezco casi todo blanco, aleluya. Y yo le dije, Canaima, no es nieve, aleluya, es que simplemente estaba en el proceso de restaurar mi casa, en el sentido de darle una pintura nueva a mi hogar, de cambiar su color, aleluya, de darle un toque diferente, de darle un toque vistoso, aleluya, ante la sociedad, mi alma adora a Dios. Que el que pase vea, uy, qué bonita está esa casa, mi alma adora a Dios, porque es el hogar de uno, uno quiere que se vea bonito, uno quiere cuando la gente pase, oye, qué casa bonita, oye, por mucho tiempo veíamos esa casa toda manchada como el hongo, mi alma adora a Dios, cubría toda la casa, mi alma adora el nombre del Señor, y digo, bueno, papi, necesito que me preste la máquina a presión, mi alma adora a Dios, y comienzo en el proceso, aleluya, de darle, de lavar la casa. Para sorpresa mía, comenzó a irse la pintura. Y comienza a irse la pintura. Y comienza a salirse la pintura. Y comienza a dejar reguero de pintura por todos lados. Porque esa pintura vieja, mi alma adora a Dios, más mala que la pintura cuando tú la pintas por primera vez. Aleluya. Y comienza, mi alma adora a Dios. Y lavando la casa del vecino, mi alma adora a Dios. Aleluya. Porque la pintura caía allá, aleluya, y el patio se le ensuciaba, y la marquesina, la entrada, y entonces tenía que ir con la máquina, mi alma adora a Dios, y sacaba, y seguía pintando, y pegando, y sacaba, y así se seguía sucesivamente, mi alma adora a Dios, aleluya, y seguía el proceso, aleluya, y tú sabes que un proceso es una secuencia de pasos dispuestos con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico, aleluya, el resultado específico que yo quería era que esa pintura se le saliera, óyeme, y mientras yo limpiaba y pasaba, mi alma adora a Dios, óyeme, llegó un pensamiento a mí, aleluya, porque en un momento determinado en ciertas partes lograba llegar al cemento de la casa, a tal magnitud al cemento de la casa, oh gloria a Dios, aleluya. Óyeme, y en ese momento llegaba a mi memoria, aleluya, que el Señor tiene que hacerle muchas ocasiones así con nosotros. Tiene que pegarnos la máquina a presión, aleluya. Y yo no sé si tú has tenido la oportunidad de pegarte la máquina a presión. Óyeme, si tú en algún momento has estado lavado con una máquina a presión, y si tú te pegas la máquina de presión, si tú te pegas la boquilla donde sale el chorro, óyeme, ¿sabes una cosa? El pellejo, la piel te la va a llevar, te va a causar dolor, aleluya. Óyeme, te va a salir sangre, mi alma adora a Dios, y es un proceso que te molesta, tal vez te duele un poquito más, tal vez te duele un poquito menos, dependiendo del tamaño que sea, que ocurra en tu vida, lo que el canto que te pueda llevar, pero la cuestión es que si tú te pegas la manga, te va a llevar el canto y va a ser doloroso. Y tú sabes qué, que así el Señor tiene que hacer con nuestros corazones. Óyeme, el Señor tiene que pegarnos la máquina a presión hasta tratar de llevar eso, aleluya, hasta el final, hasta ahí, hasta el corazón, hasta el cemento, mi alma adora a Dios, aleluya. El Señor tiene que sacar de nosotros, aleluya, todo aquello que impide que nosotros podamos tener una relación verdadera con Dios, todo aquello que impida que nosotros podamos meternos realmente con Dios, todo aquello, aleluya, que impide que nosotros no podamos alzar nuestras manos con regocijo en el culto, que nosotros no podamos dar un gloria a Dios en medio de la aflicción, que nosotros no podamos dar un gloria a Dios, un aleluya en medio de nuestro afán, mi alma adora a Dios. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay tanto afán en nuestra vida que se nos olvida, aleluya, darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alma mía, adora a Dios. Óyeme, pero tú sabes una cosa, que mientras yo pasaba la máquina de presión, no simplemente había una capa de pintura, sino que había varias capas de pintura, porque habían varios años que la casa se había pintado, eran varios años, aleluya, que se le estaba dando pintura sobre pintura. Oh, mi alma adora a Dios. Y tú sabes una cosa, que hay mucha gente que en su corazón alberga tanta tristeza, aleluya, y muchas veces lo que hace es que le pasan una pinturita por encima, alma mía, adora el que vive, óyeme, y esa persona finge ser feliz, esa persona finge estar libre, aleluya, pero lo que realmente no es verdad. Oh, ¿por qué? Porque cargan, aleluya, cargan su pasado, cargan su tristeza. Óyeme, tal vez hay gente, mi alma adora a Dios, aleluya, que fueron abusados cuando niños, óyeme, y puede ser una palabra fuerte, pero una palabra real. Tal vez puede sonar fuerte, pero es algo que se vive día a día. Óyeme, tanto maltrato físico, tanto maltrato, aleluya, hacia la mujer, hacia su cónyuge, tanto maltrato, mi alma adora a Dios, a sus hijos, gloria a Dios, maltrato no tan solo físico, sino también maltrato psicológico, que ese es el más malo, mi alma adora a Dios. Óyeme, porque tal vez tú le puedes dar un bofetón, aleluya, a tu mujer, pensando que se lo ganó o que no se lo ganó, aleluya. Tal vez tú le puedes dar un bofetón, mi alma adora a Dios, y ese dolor puede durar, y esa marca puede durar 2 o 3 días, aleluya. Tal vez le puedes hinchar el ojo, pero eso va a pasar, ese dolor va a pasar. Óyeme, pero cuando tú vienes creciendo, alma mía, adora al que vive, cuando tú vienes creciendo, aleluya, con gente que te dice, aleluya, con un hombre que te dice, tú no sirves para nada. Óyeme, tú no eres nadie, tú no te vas a conseguir otro loco que pueda estar contigo, tú eres una basura, tú como mujer simplemente no sirves, tú lo que sirves simplemente es para fregar y para cocinar y no lo haces bien, mi alma adora a Dios. Óyeme, esas mujeres y esa gente va creciendo, alma mía, por el que vive con ese dolor, con ese sufrimiento en el corazón, aleluya, y aún a pesar, mi alma adora a Dios, de que pueden llegar a los hay mucha gente, aleluya, dentro de los caminos del Señor, mucha gente creyente, aleluya, que todavía no ha sabido perdonar, que todavía necesita, aleluya, que se le dé un buen manguerazo a presión, aleluya. Oh, Señor, amor a Dios, para que tú eres la basura, para que todo eso que no lo deja crecer, que no lo deja continuar, aleluya, pueda ser extirpado de su vida. Que esas raíces de amargura, que ese odio, que ese odio que está ahí arraigado en su corazón pueda ser sacado, aleluya. Óyeme, y cuando tú le permitas a Dios, aleluya, cuando tú le permitas a Dios que Él pueda sanar tu vida, aleluya, va a haber un cambio en ti. Cuando tú permitas que Dios obre en ti, aleluya. Pero que tú sabes una cosa, muchas veces decimos, aleluya, yo perdono, pero no olvido. Aleluya. Y al tú perdonar y no olvidar, no estás haciendo nada. Simplemente te estás engañando a ti mismo. Alaba la gloria del Señor. El único que perdona y se olvida de todo tu pasado es Dios. Porque dice que cuando tú lo aceptas como Salvador, Él coge todos tus pecados. Óyeme, mira qué bueno es Dios, qué grande, qué maravilloso, coge todos tus pecados. Aleluya, desde los pecados que tú puedes cometer desde la niñez, mi alma adora a Dios, desde niño. Sí, sí. O vamos a ver todo lo que los niños son, ¿ah? Cuando hay nenes de 9 y 8 años que están viendo pornografía. Cuando hay nenes ya de 10 años que ya se están jugando con, ¿ah? Que se están jugando con, que están masturbándose, ¿ah? Eso pasa. Óyeme, papá, no te alteres. No te dejes, y es el momento que tú salgas de ese tabú, alaba la gloria del Señor. Esto no es como antes, que antes era en la universidad de la vida, las cosas que mamá no me enseñó, mi alma adora a Dios, antes no se podía hablar de sexo en las casas, óigame. Mi alma adora el que vive y reina para siempre. Pero ahora, mientras usted está trabajando, sus hijos están metidos, aleluya, sus hijos están metidos en el teléfono, viendo videos pornográficos, ¿ah? Viendo mujeres desnudas, viendo, aleluya, auto llenándose de auto de satisfacción, mi alma adora a Dios, pensando que lo que está viendo al otro lado de la pantalla está bien. Óyeme, que eso está buenísimo. Óyeme, que eso está, oye, sabroso, mi alma adora a Dios. Pero tú sabes una cosa, que muchas de estas mujeres, cuando estos hombres o mujeres, mi alma adora a Dios, porque esto es para todo el mundo, esto lo ve todo el mundo, esto lo ven niños, esto lo ven ancianos, esto lo ven maduros, medio maduros, mi alma adora a Dios. Óyeme, pero en muchas de estas ocasiones, muchas de estas mujeres son violadas, aleluya. Lo que están es violándolas ahí, mi alma adora a Dios. Y usted chévere. Oh, mi alma adora a Dios. Pero Dios quiere sanar eso de tu vida. Dios quiere sacarlo. Dios quiere limpiar tu corazón. Aleluya, para depositar algo sobrenatural. Dios quiere sacar eso de tu vida para depositar algo espiritual. Dios quiere sacar eso de tu vida para que tú puedas sanar. Mi alma adora a Dios. Y Dios puede sanarte de la noche a la mañana. Pero en muchas ocasiones hay que pasar por el proceso. Aleluya. ¿Y qué queremos, aleluya, con este? ¿Qué es el resultado específico que queremos? Pues queremos sacar toda la pintura vieja que se pueda sacar para darle una pintura nueva. Óyeme, cambiar el color feo que tenía para darle un color bonito. Porque antes se veía fea, ahora se va a ver bonita, mi alma adora el nombre del Señor. Y Caraima y muchos de ellos han visto las fotos que yo he puesto de cómo iba el proceso de la casa. Aleluya. Y luego, próximamente, van a ver el proceso de cómo va a quedar la casa. Y se va a ver la marcada diferencia. Pues así el Señor quiere obrar en tu vida. Mi alma adora a Dios. Él quiere que tú le permitas obrar. Él quiere que tú le permitas que Él pueda tocar ese sitio, aleluya, que por mucho tiempo tú has venido resguardando, que tú has venido, mi alma adora a Dios, haciéndote el loco, porque no quieren que te toquen ahí, porque no quieren que te hieran. Aleluya. Y como te iba diciendo, perdono, pero no olvido. No, esto no es cuestión de perdonar y no olvidar, aleluya. El único que perdona y se olvida de todos los pecados es el Señor, aleluya. Pero cuando tú permites que en el proceso de sanidad, tú no te enamores de la sanidad, sino que tú te enamores del sanador. Y cuando tú te enamoras del sanador, aleluya, aunque tú sepas que tú fuiste abusado cuando niño, cuando niña, aleluya, tú vas a perdonar a esa persona. Aunque cuando tú sepas que esa persona abusó de ti, tú te vas a parar de frente, aleluya, sabiendo, mi alma adora a Dios, que Dios te perdonó de todos tus pecados. Y entonces tu vida va a ser diferente. Óyeme, tú sabes una cosa. Mi alma adora a Dios, aleluya. Un pensamiento entre una parte, aleluya. Y es que Dios creó el sol para decirte buenos días. Dios creó la luna para decirte buenas noches. Pero creó la cruz, aleluya, para decirte te amo. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que yo te presento. Oh, mi alma adora a Dios, aleluya. Óyeme, que hoy hablando con un compañero en el trabajo, decíamos, aleluya. Óyeme, tú sabes una cosa, lo tenía todo. ¿Qué le faltaba al Hijo de Dios? Nada. Habían seres que no han visto pecados. Cosas que nosotros no hemos visto en este lugar, aleluya. Lo que podemos decir en este basurero, aleluya, que hay cosas bonitas, pero allá hay cosas sumamente hermosas que ojo no ha visto, ojo humano no ha visto, mi alma adora a Dios, aleluya. Oye, tú sabes una cosa, él lo tenía todo. Tenía gente que le decía santo, santo, santo, gente que lo veneraba, gente que le daban la gloria, gente que le daba la honra, gente, aleluya, seres que no han visto pecado, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Mientras tanto, él tenía todo eso allá arriba. Aquí había una humanidad que se perdía. Aquí había una humanidad que de continuo en su corazón el pensamiento era hacer el mal. Que de continuo lo que hacía era deseando la mujer del prójimo, deseando el hombre del prójimo. Aleluya. Que lo que deseaba mi alma ahora, Dios, aleluya, es que siendo hombre salir con hombre, es que siendo mujer salir con mujer. Oye, hasta para la depravación que había gente que salía con animales, alaba la gloria del Señor. Y mientras allá arriba lo alababan y lo glorificaron, aquí había una humanidad que se perdía. Pero era una humanidad, aleluya, que tenía un propósito, que tú tengas que le hablaba. Mi alma adora a Dios. No es que estaban solos. Aleluya. Pero en un momento determinado, en un punto determinado, Israel perdió de vista quién era Dios. Óyeme, entonces ya no había sacrificio ni agrado. El único sacrificio que, la, que, agradó fue el de Noé, cuando bajó a los 40 días después que se secó. Aleluya, que pudo pisar tierra. Lo primero que hizo fue Noé, fue dar sacrificio, fue dar dinero ante la presencia del Señor. Aleluya. Cuando Salomón sacrificó todos aquellos animales, después que hizo la oración, dice que descendió fuego del cielo. Elías, cuando oró al cielo, si Elías no se mueve del medio, aquel fuego que descendió lo consume a él también. Pero ya llegó un momento dado, aleluya, que la gente ya se olvidaban por qué te hacían los sacrificios y simplemente lo hacían por hacerlo. Y a veces llevaban hasta animales que no eran los correctos para hacer el sacrificio. Entonces él dijo, óyeme, yo tengo que quitarme de todo esto. De este confort donde yo estoy, donde el olor es grato, donde me tratan como que yo soy el hijo de Dios, aleluya, y tengo que ir a morir por Canaima, tengo que ir a llevar el pecado de Raúl, tengo que llevar el pecado de Ginés, tengo que llevar el pecado de José, tengo que llevar el pecado de Lorenzo, tengo que llevar el pecado de la humanidad sobre mis hombros, para que usted tenga vida. Y vida en abundancia, y en alma adora a Dios. Aleluya. Así que yo te invito en esta noche a que tú puedas darle la oportunidad a Dios. ¿Tú sabes una cosa? Que la sanidad que Jesús quiere darnos no es superficial. Superficial que no está o se queda en la superficie sin entrar hacia lo. Hacia el fondo, más hacia el fondo. La sanidad que Dios quiere darte, aleluya, no es superficial, no es darte otra capa de pintura por encima del odio que tú puedas tener. No es, aleluya, darte una capa de pintura. Oh, mi alma adora a Dios, aleluya, porque tú no has podido perdonar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, porque tú no has podido perdonar a tu tía, porque tú no has podido perdonar a tu pareja, porque tú no has podido perdonar a nadie, mi alma adora a Dios. El Señor quiere entrar a más profundo. El Señor quiere darte libertad. Oye, quiere liberarte de todo eso que te aflige. De todo eso, mi alma adora a Dios, que cuando llega el momento, comienzas a llorar, y comienzas a llorar, y comienzas cuando te recuerdas, aleluya, lo que aconteció en tu vida, comienzas a llorar, y comienzas a llorar, y comienzas a sufrir, y comienzas a llevar una vida miserable. Pero Dios quiere librarte de eso, aleluya. Pero tú tienes que darle la oportunidad a que Dios obre en tu vida. Y tú sabes una cosa, aleluya, que en un momento determinado, en el libro de Éxodo, capítulo 2, dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios del clamor que ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, lo que te quiero decir, que tú tienes la acción de clamar, de gemirle al Señor. Aleluya. Dios, aleluya, a causa de la servidumbre que tú tienes, a causa porque eres servidor, siervo de tu odio, tú eres siervo de tu pasado, tú eres siervo de tu maldad, aleluya, tal vez cometiste algo, mi alma adora a Dios, y eso no te, aleluya, te repercute, te sigue dando, aleluya, te sigue diciendo, no hay oportunidad para ti, no hay, aleluya, salvación para ti, no hay quien te recoja, no hay quien te ame. Pero tú sabes una cosa, eso es una vil mentira del enemigo de las almas. Porque hay un Dios que te está diciendo, aleluya, gime, clámame, mi alma adora a Dios, aleluya, clama a causa de tu servidumbre, aleluya, clama a causa de tu dolor, aleluya. Solamente Jesucristo es la solución para ti. yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Yo no vengo a hablarte de religión, yo no vengo a darte una clase de religión, aleluya. Muchas religiones hay, oh, mi alma adora a Dios. Óyeme, lo que tú tienes que es dejarte llevar por las Sagradas Escrituras. Lo que tú tienes que hacer es dejarte llevar y vivir, aleluya, como es indicado en el Sagrado Libro, mi alma adora, los Sagrados Libros de las Escrituras. De creerle a Dios, aleluya. Óyeme, y oyó el gemido de ellos, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios le proveyó libertad al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, perdón. Estaba cautivo, eran de servidumbre. Mi alma adora el que vive, pero Dios escuchó su clamor. Aleluya. O sea, es momento que tú le digas al Señor: Señor, yo necesito en este instante, en este momento, que tú comiences a pegarme la manga de presión en mi corazón. Que tú comiences a sacar todas esas cosas viejas, aleluya, que no me impiden ver lo sobrenatural tuyo manifestado en la tierra. Que no me permiten ver lo sobrenatural tuyo en mi vida manifestado en la tierra. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Yo no sé si tú puedes hacer esta palabra tuya. Yo no sé si tú puedes entender, aleluya. Yo no sé si hay algo en ti, mi alma adora a Dios, aleluya, que no te deja permitir ver la grandeza de Dios, aleluya. Porque es todo lo que nos rodea, todo lo que sucede en nuestra vida. Óyeme, como dije la pasada vez, la culpa no es huérfana y siempre se la queremos achacar a alguien, mi alma adora a Dios. Pero yo le quiero achacar la culpa al Señor. Yo quiero echarle la culpa de lo que me hicieron, aleluya, para llevar esta vida, esta conducta que llevo. Yo quiero dejarle saber al mundo que yo soy así porque Dios permitió que yo fuera así. Pero déjame decirte algo: Dios no permitió que tú fueras así. Hay un libre albedrío. La gente toma un libre albedrío. Aleluya, y mucha gente comete tanto daño, aleluya, pero Dios no quería que tú pasaras por ese daño. Oye, pero si ya pasaste por el daño, ya no se puede hacer nada más. Lo que se puede hacer es abandonarte en las manos de Cristo y que Él obre de manera especial, aleluya. Óyeme, y aconteció que después de muchos días que murió el rey de Egipto, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió el clamor, y subió a Dios el clamor de ellos. O sea, lo que te estoy diciendo en este momento, aleluya, es que tú puedas entender que si tú clamas a Dios, no clames a Dios para salir del problema, no clames a Dios pensando, clamando al Señor, pero pensando que vas a salir con la vecina, alábalo. Oye, no pienses clamar a Dios, aleluya, pero ya estás cuadrando el viernes con la amante, mi alma adora, el que vive y reina para siempre. No pienses clamarle a Dios, aleluya, no le clames a Dios pensando cuánta droga vas a consumir el viernes, alábalo, o cuánto alcohol vas a consumir el viernes, alábalo, o a cuántas polladas te vas a ir a meter, mi alma adora a Dios, a dar un bachatazo de eso, a fuegazo, mi alma adora el nombre del Señor. Y hablando de fuegazo, mandamos un saludo a Javier y Cuca Martínez. Javier, te queremos, te amamos en el amor del Señor, aleluya. Óyeme, es momento, aleluya, es el momento. Gloria a Dios, hoy es la noche, aleluya, que Dios tiene para tu sanidad, aleluya. Este es el proceso de sanidad que Dios quiere, aleluya. Que comencemos a que amemos al sanador más que a la sanidad, aleluya. Óyeme, Eclesiastés 3 nos dice que todo en la tierra tiene su tiempo. Todo en la tierra tiene su tiempo, y nos pega a hablar que hay tiempo para llorar, tiempo para reír, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, pero hoy es el tiempo de tu sanidad. ¡Ja! Oye, es el tiempo de tu liberación, óyeme. Óyeme, aquello que tú estabas esperando por mucho tiempo, hoy ha comenzado, hoy ha llegado, hoy ha llegado. Hoy ha llegado el día de tu sanidad. Oye, y ha llegado el día de tu liberación. Oye, es el día, aleluya, que Dios, hoy es la noche que Dios ha preparado para que tú seas libre en el nombre del Señor. Oye, y como decíamos en el Salmo 22, esto es lo que yo quiero que tú entiendas. Aleluya. Oh, el Salmo 147:3 dice que Dios sana a los de corazón quebrantado y venda las heridas. O sea, Dios quiere sanar tu corazón quebrantado y sanar, vendar tu herida. Aleluya. Para que en el proceso de sanidad tú aprendas a amarlo más que a la sanidad. Aleluya. Para cuando llegue el momento de sanidad, tú seas libre por completo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jehová, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tú sabes qué nos dice el 22-24 nos dice, porque no menospreció ni abandonó la aflicción del afligido. Oye, esto es el salmista David, aleluya, en una oración que nos transporta a un gran sufrimiento, de un gran sufrimiento a un gran gozo, a pesar del rechazo aparente de sus amigos y de Dios. David creía que el Señor lo sacaría airoso de la desesperación. Anhelaba el día futuro en que Dios ha de gobernar sobre toda la tierra. Todo el mundo anhelamos ese momento de que Dios venga a gobernar sobre la tierra. Aleluya. Pero todavía tengo, Canaima, unos hijos que no le sirven al Señor. Todavía tengo un padre que no le sirve al Señor. Todavía tengo un hermano que no le sirve al Señor. Tengo vecinos a los cuales apreciamos mucho, a los que queremos mucho, que no le han entregado el corazón al Señor. Tenemos unos suegros que todavía no han entregado el corazón al Señor. Tenemos cuñados que no han entregado el corazón. Tenemos primos, tenemos familiares, aleluya. Y por más que nuestra alma anhele ese deseo, anhele ese momento de que Cristo venga a buscar al pueblo, tenemos, aleluya, también pensamos en esa gente que todavía no han dado ese paso, mi alma adora a Dios, que todavía no han creído. Mucha culpa la tenemos nosotros. Aleluya, y yo pido perdón por ello. Sí, mucha de esa culpa la tenemos nosotros, muchos evangelistas, muchos misioneros, muchos siervos, muchos creyentes, muchas personas que se dicen ser hijos de Dios, aleluya, pero son sinagogas de Satanás, alábalo. Ay, Dios mío, ahora sí se dañó la canaima. Óyeme, que muchas personas dicen gloria a Dios y aleluya, pero cuando van a la casa comienzan a hablar lenguas extrañas, mi alma adora a Dios. Óyeme, cuando están en la iglesia cogen esa pandereta y comienzan a darle, mi alma adora a Dios, y parece que el culto comienza, sigue en la casa, aleluya, y cogen a la mujer y comienzan a darle como pandereta de aleluya, alábalo. Ay, Dios mío, pero óyeme, hoy es la noche de tu libertad, aleluya. Óyeme, y tú sabes una cosa, que él dice que no menospreció, mi alma adora a Dios, porque no menospreció. O sea, sentimiento por el cual se da de menos valor o importancia a una persona o cosa de que realmente tiene, mi alma adora a Dios. O sea, el Señor no te menospreció. El Señor no te ha menospreciado. El Señor no te ha dado menos valor del que tú tienes. Óyeme, te dio tanto valor que entregó a su hijo, jefe. Óyeme, entregó a su hijo por el valor tuyo. Óyeme, ya te había creado, mi alma adora a Dios, te creó, mas sin embargo tuvo que mandar al hijo también a comprar algo que ya era de él, alábalo. Tú eras de él, nosotros éramos del Señor, pero a causa del pecado nos salimos del camino, mi alma adora a Dios, mas sin embargo él manda al hijo a comprarte. Ja, óyeme, ¿cuánto tú vales para el Señor? Él no te ha menospreciado, aleluya. Él te da la importancia que tú tienes para Él. Pero tú le das la oportunidad, aleluya, de que Él pueda obrar en tu vida. Tú le das la oportunidad a que Él pueda, aleluya, entrar y cambiar y sacar, aleluya, y mover lo que a Él no le agrada, mi alma adora a Dios. Aleluya. Y dice que no menospreció ni abominó. O sea, abominó el rechazar o condenar enérgicamente una cosa a causa de aborrecimiento o repulsión. O sea, sentir rechazo o aborrecimiento por una persona. O sea, el Señor no te rechazó. El Señor no te rechaza. El Señor no tiene abominación, no tiene repulsión por ti, mi alma adora a Dios. El Señor lo que tiene, aleluya, es amor para darte. El Señor lo que quiere, aleluya, es llenarte, es cambiar tu vida, es cambiar esas tinieblas en luz, es cambiar esa tristeza en gozo, mi alma adora a Dios. Ahora, si tú has blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios, pues ahí pues ya eso es decisión del Padre, aleluya. Pero Él dice claramente que nada, que todo tiene perdón, mi alma adora a Dios, excepto, aleluya, la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y eso está bíblicamente, aleluya. Ahora mismo la cita no me la sé, aleluya, lo tendremos ahí en gloria a Dios, en agenda para traértela, mi alma adora a Dios. Pero de lo contrario, hay oportunidad para ti, aleluya. Óyeme, y dice, gloria a Dios, mi alma te adora, Jehová, Dios es bueno. Gloria a Dios. Y dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. O sea, a la persona que se siente o se muestra abatida o tristeza. Oye, Él no menospreció eso. Él no abominó la aflicción tuya, mi alma adora a Dios. Ni de Él escondió su rostro. O sea, Dios no ha escondido. Espérate, Dios no ha escondido su rostro de ti. Oye, tal vez el enemigo te dice, quítate la vida. Porque, ¿qué es lo que tú haces aquí? Tú eres como una peste bubónica. Tú eres como, aleluya, como estiércol. Tú eres basura, tú no eres nadie. Nadie te quiere, nadie te ama. Mentira de Satanás. Hay alguien que sí te ama. Hay alguien que no ha cambiado su rostro de ti. Hay alguien, mi alma adora a Dios, aleluya, que no lo escondió, sino que cuando clamó a Él, le oyó. Óyeme, qué promesa más maravillosa, qué promesa más grande. Óyeme, qué palabra de provisión hay para ti hoy en esta noche. Ahí está la provisión tuya, mi alma adora, el que vive y reina para siempre. Aleluya. Que si no, que cuando clamó a Él, le oyó. Oye, me vuelvo, oye, vuelvo a darte la provisión, mi alma adora a Dios. Aleluya, levanta tu mano en tu casa, mi alma adora a Dios. Dile amén, dile gloria a Dios, dile aleluya. Oye, ahí va la palabra profética para tu vida. Ahí va la palabra de provisión, mi alma adora, el que vive y reina para siempre. Si no, aleluya, de Él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, le oyó. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que yo te presento en esta noche. Ese es el Dios que sana, ese es el Dios que liberta, ese es el Dios que da vida, mi alma adora a Dios. Óyeme, comunícate, mi alma adora a Dios, a llama chat, aleluya, llama a llama chat, escríbele llama chat, aleluya, y deja tu petición, deja tu oración ahí, aleluya. Queremos orar por ti, mi alma adora a Dios, queremos, aleluya, interceder por ti, queremos clamar a Dios, aleluya. Óyeme, queremos hablar con el Señor. Oh, mi alma adora a Dios, queremos clamar porque sabemos. Queremos clamar porque sabemos, aleluya, que Él va a escuchar. Porque es el Dios que yo le sirvo. Óyeme, tiene oídos, pero oye. Tiene ojos, pero atalaya la tierra. Tiene, mi alma adora a Dios, pies. Mi alma te adora a Dios. ¿Qué tú haces aquí, muchacha? Mi alma te adora, Jehová. Oh, gloria a Dios, para darle una intrusita por ahí, mi alma adora a Dios, pero ahí estamos, aleluya. Ese es el Dios que yo le sirvo, un Dios que ve mi sufrimiento y que está dispuesto a orar en mi sufrimiento, pero como Él es un caballero, Él no entra como le da la gana, sino que Él entra cuando tú le permites entrar, sino que Él entra en acción, aleluya, cuando tú le clamas como clamó el pueblo de Israel, mi alma adora a Dios, aleluya. Y esto no es, mi alma adora a Dios, aleluya. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y yo, no. Dios siempre está ahí, mi alma adora a Dios, aleluya. Él siempre está ahí. No hay que mandarle una batiseñal, mi alma adora a Dios, aleluya. No hay que llamarlo por el telefonito rojo. Simplemente tírate de rodillas y ahí mismo donde tú estás, levanta tus manos de pie, aleluya. Ahí, y clama al Señor. Oh, gloria a Dios, y Él te va a libertar, aleluya. Padre, te damos gracias, Señor amado Dios, por la oportunidad que tú nos has brindado, mi alma adora, el que vive y reina para siempre, de poder estar una vez más como por llama de fuego a tu vida. La llama de Dios que arde en ti, mi alma te adora, Jehová. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y queremos pedir oración, Señor amado. Queremos clamar a ti, Señor amado, por la petición del hermano José, aleluya, por su familia, mi Dios. Tú conoces, Padre de la gloria, qué es lo que acontece en su vida. Tú conoces, Señor amado Dios, qué es lo que pasa en su familia, Señor. Tú conoces, Señor amado, qué es lo que hay en su entorno, Señor amado. Y que el enemigo, Señor amado Dios, ha venido a matar, a robar y destruir. Que el enemigo ha querido, Señor amado, destruir la familia. Ese ha sido el trabajo del enemigo. Aleluya. Pero en esta noche, mi Dios amado, en este momento, desde aquí, desde Arecibo, Puerto Rico, aleluya, mandamos esa palabra de provisión, aleluya, y esos ángeles comienzan a acampar alrededor de su casa, y esos ángeles comienzan a pelear por él, y esos ángeles comienzan a salvarlo, y esos ángeles comienzan, aleluya, a poner ese vallado en su mente, mi alma adora a Dios, y que él pueda escuchar tu voz, y que él pueda creer, aleluya, de que tú vas a sanar su familia, de que tú vas a rescatar su familia, de que tú los vas a cuidar, aleluya. Erika, mi alma adora a Dios, pide oración, aleluya. Erika, tú sabes cuál es tu oración, tú sabes cuál es la bendición que tú tienes ante el Dios soberano, aleluya. Yo no puedo describirlo en esta hora, una hora no me podría dar para describirlo, porque no hay algo, aleluya, que yo pueda describir a algo tan indescriptible. Pero yo quiero decirte, aleluya, que Emmanuel, Dios con nosotros, aleluya, el único que tiene nombre sobre todo nombre, aquel que es victorioso, aquel que es maravilloso, aquel que es mil veces santo, mil veces maravilloso, mi alma adora a Dios, aleluya. Yo hoy en este momento te indico, aleluya, óyeme, que clamor tuyo, él lo escucha, aleluya. Oh, mi alma adora a Dios, póstrate delante de él, clámale a él, aleluya, y él va a obrar a favor tuyo. Padre, yo te pido, Señor, que a través del Espíritu Santo, Señor amado Dios, obre de manera especial en su vida, en la vida de Erika, en la vida de su entorno, en su casa, Señor amado Dios, aleluya. Yo te pido, Señor amado, que tú obres de manera especial y de manera soberana, de manera poderosa, Señor, y que podamos escucharle en algún momento dar gracias, que podamos escuchar en un momento darte la gloria y la honra, porque tú hiciste, aleluya, a favor de ella lo que ella necesitaba, Señor amado. Mira, Rosa Quiñones, Señor, te está pidiendo oración por la finanza, Padre. Sabemos, mi Dios amado, aleluya, yo no sé dónde está ella, si está aquí, si está allá, mi alma adora a Dios, pero sabemos, aleluya, que aquí las cosas no están muy fáciles, que aquí las cosas se ponen más, cada día más difícil, Señor amado. Y cuando hay un pueblo que te da la espalda, Señor amado Dios, aunque aparente estar las cosas bien, aunque aparenta, Señor amado Dios, que los shopping están llenos, Señor amado Dios, lo que vemos realmente es la decadencia espiritual de la isla, Señor amado, una isla que se hunde en el pecado, Señor amado Dios, aleluya, pero que ella, Señor amado, ha creído en ti, ha creído hoy en la palabra, Señor, esa promesa que no he visto justo desamparado, ni simiente que bendiga pan. Ah, Señor amado, así que yo te pido que tú obres a favor de ella, en el nombre poderoso que sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Ella de Ponce, mi alma dice Dios, aleluya, dice Calaima por allá, mi alma adora al que vive y reina para siempre, aleluya. Pero gracias, Padre, por la oportunidad que tú me has dado, Señor amado Dios. Y este ha sido el programa Provisión para el Alma. Y te espero el próximo miércoles, aleluya, con un programa similar, aleluya, o mejor aún, mi alma adora a Dios, aleluya, porque la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, aleluya. Y yo le reclamo al Señor, mi alma adora a Dios, un programa con mayor unción, con mayor poder, aleluya, y que Dios siga obrando en los corazones, Señor. Gracias te damos, Señor, y bendecimos, Padre, bendice al hermano Caraima, Señor, en todo momento. La gloria y la honra es toda tuya, Señor. Y este fue tu programa Provisión para el Alma, con tu amigo y tu hermano Luis Raúl Ríos Peña, nuestro hermano Canaima con nosotros.